Nunca lo sabrán. Maitena Boitis. Diego Mancusi. Hasta las 4, de 2 a 4. Nunca lo sabrán. Dos horas en que nunca lo sabrán. Nacho, ¿por qué eres en el bajo? Prácticamente una amenaza. Les decía que teníamos una visita muy especial, una visita amiga y muy querida y admirada por parte de nosotros, una visita que es uno de los artistas, pocos, no tengo tantos artistas a los que haya seguido tanto. En una época iba a todos los shows, tenía asistencia perfecta y estoy refiriéndome al artista Willy Crook. Bienvenido, Willy. Soy Javier Martínez. Ay, cómo te quiero, Javier, también. Bueno, muy rápido, no me habrás corrido porque me hubieras alcanzado. Te hubiese alcanzado, pero no te alcancé. Me seguiste, pero... Te seguí, Willy Crook and the Fucking Torinos. Qué linda época, cuando todavía no estaba el Samsung y tocabas en Michelangelo. Es cierto, cuando todavía la clase media del rock tenía amparo, porque después de la tragedia que así, que eso es lo que fue, lo de Cromañón, volvió todo, te vas a caer redonda. ¿Por qué? Porque acá en Rulemania... Este país con forma de churrasco. Rulemania es un país con forma de churrasco, sí, en el cual no puedes comer asado porque es caro y el bueno lo mandan afuera. Sí, sí. No sé si te vas, me suena. Te voy dando pistas. Me suena, sí. Fabrica jugadores de fútbol buenísimos, pero no gana ningún partido. Claro. ¿Te suena el país? Me suena, me parece que me han hablado de eso. La República paralela. Sí. En la que trotamos alegremente Gillespie y yo. Gillespie y vos, que están nominados para los premios Gardel. Oh, Carlos García Gardel lo supiera, se volvería con las nubias de New York. Y se van a ir de gala esta noche. Ay, cómo los quiero. Que ganen, por favor, y digan barbaridades cuando suban. Pues es lo que solo todos estamos pedimos. Esperando. Estamos esperando, por favor, Capif, que todos los que votamos a ellos, por favor, queremos que ganen para que suban, porque merecen el premio, porque además queremos que digan todo lo que nadie va a decir. Ah, déjalo en mis manos, soy inexperto en cerrarme puertas. Qué bueno, no, la verdad que se lo super merecen. ¿Y cómo fue ese proyecto compartido? ¿Cómo lo viviste? Fue fruto del delirio y de la vagancia y el malentretenimiento. Y en sí era un monstruo de dos cuerpos, lo cual es mucho más molesto que un monstruo de dos cabezas. Imagínate, ¿no? Dos cuerpos tratando de caminar. Una cosa espantosa. Espantosa. Si viste la película, viste la toma que se van en moto y una cabeza va flameando. Sí. Imagínate dos cuerpos, idiota. O sea, dos cuerpos, una idea, medio proyecto. Y así adelante. También está el punto de que nos parecía una penitencia ya para el público que no se puede fumar las leyes de Suiza y la realidad de Rulemania, ¿no? Claro. ¿Entendés? Y nuestra música, que ya ha prohibido el alcohol, es un desafío porque únicamente ebrio te puede gustar nuestra música, al cuarto tema. ¿Vos te parece? ¿Probaste sobria? Probé sobria varias veces, pero porque no me quedó otra también, inclusive, y se disfruta muy... Es más, disfruta en cualquier momento del día. Caramba. Sí. Estoy haciendo una encuesta en la cual no he recibido muchas adhesiones en el sufragio. Sí. De ver si mi música... vinieron varios a decirme que mi música era muy escuchada a la hora de del fragor de la pasión. No, no creo. No, bot no. ¿No? No. En todo caso, para el post o para la previa. Es canción para el sí fácil. Y sí, pero ese es un buen un disco de Willy Crook para aflojar a la chica o al chico en cuestión y ponerlo como, funciona. Está relacionado. Durante no, está relacionado. Pero a mí me parecía, ¿eh? Está bien que me desasnes y me desilusiones. Te sale muy bien, a vos también. Aparte yo no los veía diciendo, ¿dónde dejaste los forros? Y pone play. Pone play ahora ya. Cuando ese disco, cuando, no, ese disco no. No, yo tengo Monoplus, no. Poner otro. Dale, porque se está diciendo. Dale, que se me va. Pasa que es una redundancia tu música con el sexo. Es como un sustituto. Acá tenemos una opinión mucho más comprometida. Para mí es esa. O sea, la previa después puede funcionar, pero en el mismo tiempo se terminan tocando. Sí, a mí me llama poderosamente la atención. Es un montón, una cantidad de redundancia. Claro. Claro, claro. Este... Mucho sexo al mismo tiempo. Claro. Todo mucho, muy sexo, claro. Aparte, a mí, insisto, me llamaba la atención de eso de buscar los profilácticos y tratar de poner play. ¿Entendés? Este, me parecía que no daba. No, pero la verdad es que tu música siempre fue y siempre es. O sea que como no momento sé. Para, también está bueno para la ruta. Para, eso es mi gusto, sí, para, no sé, después, no sé qué dirán. A la mañana también, yo insisto con la sí, mañana, para la, ¿eh? Para la ruta sí, porque es música rutera en es sí, música ¿no? rutera, para la mañana y empezar como... Después también, a eso de las 6 de la tarde, después del día laboral, viste, que decís, viste, todo es una mierda, decís, te pones un disco de Willy y sabés que está todo bien. Acá, viste, funciona medio a lo de la Fitzgerald. En fin, Willy, para terminar con el tema, quedo descalificado en la competencia del artista, por excelencia, del artista... El máximo exponente, exponedor del Fi-Funk. Este, y lo curioso es que competí solo y perdí. Vamos, que venimos. Hablando de eso, Willy, bueno, no de eso exactamente. Te voy a hacer una duda, una consulta musical, puramente musical. Haceme una duda. Te voy a hacer una consulta musical, dale, Willy. Escúchame. El blues, nosotros hemos tomado el blues, nosotros hemos tomado el rock and roll de negro, ¿no? Todo lo que, hemos tomado el funk, como música argentina, rulemania. Pero ¿qué pasó? Fuiste el único, uno de los pocos que ha tomado el soul. ¿Por qué no hemos tomado, por qué el rock argentino o lo que tiene que ver con la música argentina no ha tomado el soul? Por empezar, me gusta que digas argentino y no esa frase repugnante y oxímoron. Nacional. Que nacional. Por no, Dios. No, por argentino, Dios. Argentino. ¿Por qué? ¿O vos qué? ¿Me entendés? ¿Me seguís en lo que voy? ¿O sos el único sí, que has pero eso? No obstante eso, el rhythm and blues, que es a lo que me dedico, también, también le falta el respeto a la bossa nova y a otros géneros. Sí. Este, lo he adoptado tímidamente y hay una mala costumbre de con una idea hacer todo un disco y toda una cosa, ¿no? Creyendo tal vez de que si me fue bien con esto, sigamos con esto, ¿no? Sí. Pero los grupos, este, como por favor agrándeme la puerta, Manal. Tienen Papo también tiene Shuffles y Boogies que son souleros, ¿entendés? Van de la mano el soul, como el soul es, como el blues, es el blues como urbano está, pero como ingrediente, pero uno de los pocos que lo ha desarrollado más profundamente fuiste vos, a eso me refiero. Saqué músculos. Bueno, no era tenía esa consulta y pensé que vos podías llegar a No, la verdad que no. ¿Vos te das cuenta o no? Sí. ¿Vos no notas? Es que estoy... ¿Viste que es difícil de rastrear con quién más pudo haber hecho algo así? Porque en general se toma como ingrediente y sí podés tomar algo de soul acá, pero desarrollado de esa manera al soul funk y todo como lo hiciste vos, hay pocos. Sí, por no decir sí, el único, sí, por si estoy pecando de ignorante. Igual viste que el funk más rockero, sí. Sí, se mete en bandas de rock, sobre claro, todo. Claro. Las bandas que hacen rock así más genérico, claro. Se meten un funkito cada tanto. Y mira, Rolling Stones tuvieron su... Claro. Hasta con el bajo más grasa que el funk nos ha dado. Este, todos tuvieron su flirteo. Bowie también. Bowie. Y quien dice Bowie dice Willy Crook. En ese orden. Este, lo hablábamos con David la otra vuelta. Yo creo que soy la persona menos indicada, tal vez porque de un tiempo a esta parte no voy a ver bandas, por una sencilla cuestión. No hay dónde estacionar. El Torino. El Torino, cualquier auto. No, ojalá tuvieras una combi Volkswagen así, claves los frenos de golpe y quede parada sobre la cara, ¿viste? Entonces queda como un monumento. Pero no sé, es muy difícil ir a ver bandas. No es, hace unos años salíamos todos, íbamos en colectivo, no sé cómo volvíamos, en patrullero más de una vez. Sí. Este, pero íbamos a ver bandas. Ahora hay más bandas y no se pone muy difícil. Los festivales de funk, el festival de funk que organizó Tony, 70, sí. Este, que fue un éxito total, este, me demostró que hay bandas buenas y me demostró también una triste realidad, que todas las bandas ponen funk dentro de su nombre, con lo cual esto indica que le tienen que aclarar a la gente qué género es. O sea, que eso lleva a que... Ey, che, esto es funk, ¿no? O sea, eso habla de que todavía la gente no entiende, no, está, no no entiende, no ha tenido la ocasión de diferenciar un género del otro, ¿no? Estos tipos que tocan vestidos así como la asociación, la Federación Francesa, Afrancesada de Funk. Afrancesada de Funk. Sensacional. Bueno, y de Royal Wee, Willy Crookie de Royal Wee. Royal Wee es una figura gramatical tan ridícula, pero menos graciosa que Funky Torinos, sí. Que es el Royal Wee que usaba, nosotros que usaba la realeza, que implica, que no está el no, vosotros, nosotros y ellos, está nosotros y eso. Eso que está ahí abajo pidiendo the pan. Others. Esa los mugre otros. Está ahí abajo. The Royal Wee son Carlos Patán Vidal, qué cosa tremenda, Patán. Timothy Seed, que te siguen acompañando de hace mucho. Cosa y tremenda, son dos adjetivos que calificativos que le quedan de perillas. Nunca mejor dicho perilla también. Nacho Porqueres. Nacho Porqueres, un apellido difícil que te hace las cosas muy fácil. Camila Gutiérrez Bouvier y Oriana Anderson. Sí. Anderson. Ah, de. Y junto con Aimee Cantilo son las tres, son las BGs de otro. mi nuevo coro que en realidad. BGs es quiere decir. ¿Ryan? ¿Qué Ryan? A eso me refería. Ryan cuando las ven en escena, nadie se acuerda del guitarrista. Nadie se acuerda de Ryan. Ok. Bueno, se van a estar presentando los sábados 24 y 31 de agosto a las 9, Willy Crook and the Royal Wee en Belushi, Honduras 5333, donde hacen unos tragos muy ricos, donde se va a poder disfrutar también de un muy buen show de Willy, así que hay que estar ahí. Sí, es un sitio que recomiendo, así como otros, me callo la boca. Porque aquí el Fernet es de la marca de la única marca que existe. Corresponde. Las cervezas están frías y el trato es tibio. Y hay un sitio para fumar y es un lugar muy bonito. El único problema que tiene lo tenemos nosotros, que el camarín queda en la otra punta del boliche. Así que, por favor, el show se llama Déjenle propina a las camareras y por favor no me toquen el traje. Por favor, no me toquen el traje y menos la guitarra, el instrumento. ¿Tiene un ratito más para quedarse? Yo pregunto a Jessy, perfecto. Entonces, yo tengo muchas ganas de escuchar uno de mis temas favoritos de Willy. Quiero un Rock Revenge y después seguimos charlando con Willy Crook. Willy Crook con nosotros él nunca lo sabrá. Escuchen esto. Ayornado, ¿eh? We'll be right back. Nacional Rock. ¿Vos qué sabés de moda? ¿Qué te parece la vestimenta del Papa? No tan distintos. Y con esto está innovando de vuelta, no para de sorprender el Papa. No tan distintos. Lo que dicen todos los medios, y esta vez sorprendió de vuelta con un hermoso sobre todo blanco. Chicho Pellegrini y equipo. Lo único que le envidia al Papa en este momento es que tiene un Papa móvil. No tan distintos. Me gustaría un toque, un ratito de una vuelta por San Telmo en un Papa móvil. No, no, sería un Chicho móvil. Los sábados, de 18 a 22. Y estaría tirándole regalos a la gente, algún vino, una banana, un vacío pan, regalando. Nacional Rock. 93.7. Tenemos algo para decir. Esto pasó en Nacan Rock. Se cumplen 10 años de la declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final en el Congreso de la Nación. Para comentar, para charlar un poquito de esto, la tenemos en línea a la adorabilísima de Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Hola Tati, ¿cómo estás? Besos, hola, abrazos, querida, ¿cómo estás? Y gracias por atendernos. Realmente es un día muy especial hoy por la lucha inclaudicable de los organismos, de los sobrevivientes, de los expresos políticos, en fin, de tanta gente que no bajamos los brazos. Rock and Rock. Y nos encontramos con nuestro otro hijo, porque así lo sentimos, y él lo dijo también, Néstor Kirchner, que fue el primer presidente que tomó a los derechos humanos como política de Estado. Y ahí fue un Estado presente. Logramos justamente anular las leyes. Después la Corte Suprema las declara inconstitucionales. Y así fue que se reabrieron los casos. Y hasta que no quede el último genocidio y sus cómplices en cárcel común y perpetua, no vamos a parar. Lo que tenés que saber, lo escuchás por Nacional Rock. La radio se mueve con vos. Nacionalrock.com. Sintoniza online las 24 horas. Rosario, que siempre ha estado cerca, es, si se quiere, una de las cunas del rock en la Argentina. Polifonía nocturna. Muchas veces, mirando los medios de comunicación o escuchando las radios de Buenos Aires, parece que todo hubiera transcurrido siempre en Buenos Aires. Y la verdad que si uno mira la historia con punto de vista rosarino, Carlos Polimeni, se da cuenta que de ahí salieron un montón de músicos importantes, empezando por Lito Nevia. Lunes a viernes, 23:00. Que acaso es el padre fundador del rock cantado en castellano, o sin duda uno de los padres. Polifonía nocturna. Y de ahí una larga playa de músicos que incluyen a luminarias como Fito Páez. Nacional Rock. 93.7. Nacional Rock 2013. 93.7. Tenemos algo para decir. Porque toda gran canción tiene un misterio detrás. Nunca lo sabrá. Quienes ya fueron a ver un show de Willy Crook saben por qué tienen que volver a ir. Quienes no lo hicieron tienen que ir a entender por qué les estamos recomendando que estén presentes el 24 y también el 31 de agosto a las 21 horas, porque va a estar Willy con The Royal We presentando shows en Belushi. Tenemos entradas para darles a ustedes la posibilidad de que lo vean en vivo y pueden comunicarse con nosotros vía Facebook, Nunca lo sabrán, y van a tener las sus entradas correspondientes. Willy, ¿estás tocando con Javier también? Efectivamente, preferiría que me llames Crook, porque estoy tocando con Javier. Ay, tenés razón, para aprender. Va de nuevo. Yo preferiría que me llames Crook. Crook, sí. ¿Usted está tocando con Javier Martínez? En efecto. Qué es cosa un es un caballero. Es un caballero de los que no haya. Es un caballero. Y aparte, sí, recomiendo ir a verlo en La Perla este viernes. Sí. Porque no se fabrican más de ese tipo de gente. Se fabricará tal vez otros tipos de talentos que nos atraerán, pero gente como Pincheschi, como Sky, como Medina, como Miguel Abuelo, como todos esos, no se fabrican más damas y caballeros. No. Vivieron una época, vivieron y sobrevivieron una época. ¿Con Sky te seguís viendo? De alguna manera. Sí. De alguna manera estamos en contacto. Porque es un amigo que sé que no hace falta estar a culpa de él para con el indio es otro cantar, valga la redundancia. ¿Qué cantar es? Valga la dicotomía, porque no sé qué tiene que ver cantar con el indio Solari. Ah, ok. Clarísimo. Me encanta cómo escribe. Ah, okay. Sí, tiene unos cuentos fascinantes. Tengo. Pero se ha puesto en cretino y. ¿Ah, sí? Y sí, yo dediqué un. Dediqué una. La única ocasión en que un matutino, que no quiero dar nombres, no quiero decir que se llama Clarín, uh-huh. Me dedicó así la tapa de espectáculos y lo dediqué a poner para que me llame, ¿no? Para llamar su atención. Sí. El indio es más aburrido que un telo sin espejo. Frases de Willy son muy. Y increíbles. Si con eso no llamé su atención, me imagino, en mi imaginación hay un telefonito en una mesita y alrededor todo un surco, ¿viste? Hecho de los nervios. ¿Cómo decir eso? Un pendejo de mierda, ¿verdad? Pero no me llamó, o sea. ¿Pero vos lo llamaste? No. ¿Y pero por qué lo llamalo primero antes de decirlo? Porque el titular? Sus números debe ser. Ah, son del código. Sí, aparte porque yo que soy la novia. Claro que tengo que llamar a él. Pero nada, lo extraño me apetecía hablar con él. Pero si con esa señal, porque vive informado de todo. De todo, no se pierde nada, ¿no? Así que bueno, y con Sky no hace falta estar juntos para, tú sabes, como contigo, sin ir más lejos. Sí, así es. Tengo dos imágenes. No hagas más cuentas en lo sucesivo de cuánto se No, nunca más. No, nunca más. Te lo digo por tu bien facial. Sí, por favor. Basta. Y como piropo te digo, tenés la misma cara de inmadura que cuando te conocí. Y tengo las mismas actitudes de pendeja de mierda que cuando me conociste también. Ven a upa con papá. Quédate tranquila. Escúchame, dos imágenes tengo así, que tienen que ver con tu historia. Ayúdame a recordar porque yo no me acuerdo. Ven a upa una con foto. Papá. No, Willy, dale, no te vas a salir conmigo que ya nos conocemos. Una. Campo en Gesell, una foto tuya cuando eras chico y un perro. Ajá. ¿Cómo se llamaba ese perro? Murti. Háblanos de esa. Porque vos vivías ahí en el campo, sí, ¿no? Sí, vivía en el... Y bueno, en la etapa de Fuego Amigo está mi horizonte, ahí que es todo redondo, con mi yeguita de la gringa que está cargada a raíz de que fue mi primer viaje de días por el campo, ahí cazando y comiendo y todo eso. Y nada, estaba todo ese horizonte redondo y la pampa pestosa, con los paisanos ignorantes, es decir, un suelo que escupís y crece un tomate. Sí. No, esto es comida para las vacas. ¡Mami! Esto es comida para las vacas, ¿viste? Así que quise ver que había del otro lado del horizonte ese plano y salí, fui, lo conocí, cuando volví no había más horizonte plano. Obviamente, ahora hay fábricas, discotecas, canchas de fútbol 5 y emprendimientos edilicios e inauguraciones políticas. Esa es una imagen de tu infancia, ¿no? Ahí transcurrió parte de lo... Sí. Una, es una digamos. Vida, es relativo. Yo me acuerdo de una biografía, de una de las tantas biografías de Dalí. Sí. Salvador Dalí, según Salvador Dalí, todas, ¿no? Sí. Pero hay una sensacional que pone recuerdos de mi niñez. Ocupa 5 páginas. Sí. Falsos recuerdos de mi niñez ocupa 48 y es fascinante. Claro. Y en un punto dado, es pasado. Sí. Es pasado, es materia para el artista, para moldearlo. ¿Cómo? Es como la leyenda, que es susceptible de cambios, modificaciones, entronaciones. Sí. En cambio, la verdad se esconde adentro de los libros y ahí sabe que nadie la va a ir a buscar. Por eso este programa se llama Nunca lo sabrán también. Merece un libro. Nadie va a ir a buscarlo. Y hablando de viajes también, bueno, tu viaje mítico, digo, porque hay mitos sobre eso, Europa. Sí, he tomado ayahuasca. Ah, no, perdón. Ah, sí, ¿querés contar eso? No. ¿Tu viaje? Ya me da miedo. Bueno. Tu viaje a Europa, ¿por dónde anduviste? ¿A quiénes conociste ahí? No recuerdo absolutamente nada. ¡Ay, Willy! ¡Qué malo que sos! Dale. Me acuerdo que probé tantas cosas que la última droga que me faltaba tomar era volver a Argentina. Dale. O sea, mirá las cosas peligrosas que habré tomado. Dame un nombre, acordate, dale. No seas malo, yo te estoy preguntando a propósito y con respecto al viaje... En Europa, que de repente te podías encontrar con personajes, con artistas internacionales. Ah, vos decís, cuando estuve cuidando la casa del bueno de Roman Polanski. Exactamente, gracias Willy. No, porque viste, entendés que acá hay código. Yo no puedo decirla. Si vos no querés decirla, pero si vos me la brindas, yo te doy. Pero con usted, por favor, 14 horas de programa. Cuéntenos eso, por favor, señor Krug. Y también no recuerdo nada. ¿Estuviste en la casa de Roman Polanski? La casa es un decir, porque eran construcciones en esa época que tenían... Calculá que vos ibas a la Amnesia, que era la disco, que el Q y la Amnesia, y en la Amnesia había un trago medio exótico con el que perdías ligeramente la razón durante 2 días. Sí. Ligeramente. Ajá. Sí, porque te sentías muy liviano. Entonces agarrabas cualquier moto que hubiera y te volvías a tu casa. Al otro día, cuando podías, ibas a Ibiza Centro y devolvías la moto y buscabas la tuya. Para que veas qué código de convivencia había dentro de la isla. Alucinante. ¿No? Y las casas en cuestión eran techos con puerta y nada más, no había agua corriente, ni servicios, ni nada. Estaba la pradera. O sea, y eso era Ibiza. De repente, una mañana, nos despiertan ruidos de camiones y arman un escenario así, grupos electrógenos y ruidos desconocidos para excepto los ruidos así... del ser humano cuando... En fin, no importa. Sí, sí, sí. Que suenan en el valle. En fin. Y nada, y yo tocaba... No es que tocaba, agarraba cualquier cosa y tocaba. Y resulta que le estaba arruinando el caldo, entre otros a Alvin Lee, a David Gilmour, que estuvieron en esa noche, ¿no? Y había... Una parte era... Pasaba unos documentales que ruborizarían a un marinero yugoslavo. A Herminio Iglesias ruborizarían, inclusive. Y así como aparecieron, se fueron. O sea que lo de... Y nada, intercambiamos charlas y cosas así. Pero... De cosas inolvidables que ya no recuerdo. Ok. Pero son esas cosas que están muy buenas como anécdotas, como lo de Brown y todo eso. Bueno, lo de Brown saqué algo jugoso. Cuando le pregunté solapadamente de cómo alguien que pese a ser negro, que sigue siendo prohibido. Sí. Por una fruslería de perseguir a su mujer con una pistola y una bolsa de X producto en calzoncillos por la nieve, siendo que él ya había estado... como son muy nacionalistas, él ya había compuesto y cantado Living in America. Ya era un hito intocable casi, ¿no? Junto al actual gobernador de... No, a Rocky, que es lo mismo. Rocky es el Belgrano de Estados Unidos. Y me casó al vuelo y me dijo, vos preocupate que tu nombre esté bien escrito. ¿Eso te contestó James Brown? Sí. Buenísimo. Sí, tuvimos buenas charlas. Y son cosas que, bueno, luego, yendo al tema, te volvés a tu casa y sos el mismo, sí, ¿no? Sí, obvio. Así mismo, a diferencia de mis fans, no se me ocurrió ir a molestarlo a Bowie. Primero porque no estaba accesible. Segundo porque... Tenía una seguridad que era como los muros de esta radio. Cuando saco el cassette de la videocasetera, el negro me dice, the real one. La tenía re clara, sí. ¿Y eso dónde fue? En Ferro. Ah, cuando vino acá a presentar Wrestling, qué lindo. Que abrió eso. Mi mentor, Bobby Flowers, al cual le debo lo poco que soy o lo bastante que soy, porque para mí es bastante. Sí, es bastante. Se lo debo a él y a Córdoba, a la ciudad de Córdoba, aunque usted no lo crea. Sí, tengo romances muy extraños. Sí. Tipos con barba y vaguísimos. Bobby jamás sería homosexual porque hay que ponerse la ropa de nuevo. Y esas cosas. Y a él no le gusta trabajar. Bueno, queremos que ganes esta noche, así que por favor que así sea. Y queremos también verte el 24 y el 31 de agosto en Melushi, Honduras 5333. Ahí estaremos, Willy. Sí, un placer. Lo recomiendo verdaderamente. Aparte, yo también. El espectáculo ha cambiado radicalmente con la incorporación de las niñas del coro angelical, al que eventualmente se suma la mega estrella. ¿Cómo te puedo decir? Satelital, sí. Deborah Dixon. Sí, qué grande. con la cual ya tenemos comprobado que pone un pie en el escenario y dice sí. La gente dice, ¡ah! Le digo, ¿para qué cantás? ¿Para qué terminás la voz cantando? Sí, ya apenas. Y aparte, lujo. Y la magia que hay, que a mí me consta también entre Patán, Timothy, vos, y cosas, hay una mística que ya se todo. Nos estamos conociendo, cámara. Pero. Sí, ¿no? Sí, va lento, va tranquilita, va lenta, pero parece que anda la cosa, va andando bien. Sí, sí, sí. Bueno, Willy, un placer charlar con vos y bueno, nos estamos viendo. Sí, sí, sí, o sea, me estás diciendo que me vaya. No, querés quedarte, pero seguí contando cosas. Es que eso es lo malo. Por eso, viste que tenés que ir. Te quiero, Willy. Han querido, me alegra que estés aquí. Bueno, gracias por venir y bueno, estaremos ahí presentes en tu show. Bien. Escuchamos más de Willy, creo, para que le dé más ganas de ir. Y gusto de vos. Lo dijo. Shoot so well, that's her L's defense. So I couldn't say how many shoots they made. Couldn't count their own words. So I couldn't say where each of them come from. Same for evil everywhere. Is there eyes my better think of today.